La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Mano al pecho porque me emocioné cuando vi solo la imagen de la historia, ni siquiera hice clic para leer qué es lo que dice, pero yo ya el otro día le había anticipado a Mary. Con el dedo así en alto. Y te lo digo con el dedo porque es una afirmación. Le dije, che, quiero ser amiga de Alcira Garido. Se lo comenté porque había estado todo un día, la había reemplazado a Ana Caro en Cosas Lindas y escuché y me encantó cómo llegó el programa, la entrevista, la invitación, todo. Encima había entrevistado a Mariana Michi, me parece, que también me encanta, y dije, quiero ser amiga de Alcira Garido. Y ahora estoy viendo la historia y lo sigo señalando y reafirmo. Quiero ser amiga de Alcira Garido. ¿Qué pasó? ¿Qué hay en esa historia? Entra, dale clic a la historia. Le doy clic a la historia y dice, un placer volverte a ver, charlar y escuchar tus canciones. Gracias, Ana Prada. Y tiene una foto con Ana Prada que están como muy pegaditas y prácticamente agarradas de la mano. Te traigo un trapito porque te estás babeando. O sea, ¿qué? ¿No? Como... ¿Qué escuchás? Para. Esto para, porque está sonando re feo lo que estoy diciendo. La amamos. ¿Cómo? Amamos a Ana Prada. Pero puede sonar que quiero ser amiga por... No, todo por lo contrario. Ventajera, reafirma la decisión. Reafirma tu deseo. Sería. Pero claro, que no se note que es ni oportunista, no. Ni ventajera de querer conocer gente que conoce. Ya nos demás. Pasó con la Ferni. Ya pasó? Usamos a la Ferni para que nos dejara darle un beso. Qué vergüenza. Papelón cholulo. Pero no, esa fue la Ferni. Y nosotros aceptamos la invitación, pero esa fue la Ferni que agarró y que empezó, hacía señas desde no sé cuántos metros estábamos de distancia, 30 metros, y nos hacía, esperen, ahí voy. O sea, esa fue la Ferni. Lo bueno es que... Para ser amiga, vos ya tenés a Ana Caro. O sea, es como que solamente decirle, Ana, ¿te organizás una mateada y me invitás? No entiendo, porque igual no soy amiga de Ana Caro. Pero la queremos un montón. La queremos un montón, pero no tengo amiga un vínculo. Amiga tribal, en ese sentido. Claro, pero no tengo... Pero no entiendo... Y la próxima... Porque Ana Caro me puede presentar a Alcira, entonces si podemos conversar. Alcira. Yo siento que tendría muchas cosas para hablar con Alcira. Vos que la conocés, Mary Alcira, ¿tendría muchas cosas para hablar con Alcira? Yo siento que sí. Podrían ser amigas radiales, amigas musiqueras. Sí, pasarnos datita, información. En realidad ella pasarme datita, información. Como consejos, discografía nueva. Claro. No estás tan lejos. ¿Vos decís que no estoy tan lejos? No, tal cual. Estás a una persona. Viste que dicen como que la distancia promedio que te separa de otra persona son 5. Estás a 5 personas de conocer a alguien. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo es? Vos estás a 5 personas de conocer a otra. Siempre hay como un caminito que te une con otra persona. Bueno. Era más o menos entre 5, claro, ¿no? Como que es hasta 5. Qué lindo eso. Claro, entonces te genera como, bueno, la posibilidad de que pensar, acá estás a una, sana. Dejale un correito, le mandamos un mensajito hoy a las 4, Ana Caro. No, ya se va a dar la situación, o sea... Entonces ni siquiera forzarlo. Claro, no tiene sentido forzarlo. Cuando forzás las cosas no suelen salir tan bien. Entonces yo siento que ya se va a dar la situación. Pero viste que en las plazas cuando ves jugando, no sé, en los toboganes, en el arenero, así... Les pibis es como, che, ¿querés ser mi amiga? Dale, de una, pum, y se ponen a jugar en la plaza. Pero tienen otro nivel de espontaneidad, bueno, ya lo no sabemos. La perdamos, revinculemos, ¿no? No. Igual una puede tener acciones y actitudes que van hacia eso que querés. No sí. Forzado, pero sí tampoco planificado, como ahí, tipo... especulando y viendo si yo hago como de una manera estratégica medio perverso, medio dejémoslo de lado porque eso no sale bien, pero como que podés, o sea, tenés una actitud que va camino hacia. Sí, está bien. ¿No? Ya decirlo es un montón. Decirlo es un montón. Capaz que alguien la conoce y dice, che, juntémonos a una birra, o en la fiesta de la tribu, por ahí se den, en el cumpleaños de la tribu. Hay como oportunidades, que te vas acercando, y de repente decís, hey, hola, ¿qué tal? Y ahí y empezás a conversar. ¿Quién sos? Hola, ¿qué tal? Y te presento. No, yo te conozco, sí, cuando digas, sí, ya sé quién sos, te conozco. Porque alerta, salgo para el otro lado. Porque ¿quién? Yo me conoce como quién sos. No, pero pasa. No, aparte es una persona que tiene, digamos, la podés conocer sin que ella te conozca. Claro, la conozco de ahí, de hecho, como que nunca hablé con ella y vi, pues estoy mirando en Instagram, no, la historia de Face, vi y ya le vi la cara y ya supe que era ella. Y nunca hablamos. Claro. Entonces, o sea, yo la conozco desde ahí, pero ella no debe tener ni idea quién soy yo. ¿Tenés como un espíritu así, como de fanatiquera sería? ¿Eh? ¿De qué? Como de tener como esa admiración y expresarla por alguien, por algún artista. Pero... como que viene ya. Pero no, de manifestarlo. Pero como... yo no le digo a la gente que... salvo si es gente mía, no, como Nara. Es una charla. Claro. Pero tengo remeras, claro, lo llevo siempre en el cuerpo. Claro, a eso voy. Como que tenés un espíritu así, está re bueno. Como de decir, che, me gusta... y plantearlo como... Sí, expresar la gente eso. Que uno admira, claro, artistas que admira y demás. Sí, eso sí, pensé que era como tipo red hincha, cada vez que alguien te gustaba, iba y decías... No, investigadora, no. Como esa energía de, me gusta, sigo. Sí, me encanta, escucho como y... ¿Te interiorizás en su trabajo? Me interiorizo, todo. Sí, de repente me deja de gustar porque fue como no, cambió el estilo, hizo cualquier cosa, o yo cambié en mi estilo y en las cosas que escucho y demás. Claro, eso. No está eso, pensemos eso, estás a una persona, a un evento, a una actividad, a un cumpleañitos. Podría llegar a conocerlo. Bueno, me está quedo buena. Con eso. Sí, está, me parece que está bien. ¿Tenés algún otro? A ver si se cumplen menos personas. No, tuve una... como para poner la ecuación que te digo. Tuve como, siento que fue tipo como una predicción, se podría llegar a decir, porque estaba durmiendo y escuché la voz. Sonaba el teléfono fijo, estaba soñando esto, que sonaba el teléfono fijo y que... muy ego lo mío, ¿no? Pero no importa. Vale. Soñaba el teléfono fijo y que una chica, una persona me decía... hola, Vanina, y yo le decía, sí, hola. Y ella me decía, mira, te regalaron 2 entradas para la Usina del Arte. Y yo dije, ¿me regalaron 2 entradas para la Usina? Y cuando me estaba explicando y se estaba por develar quién había sido la persona que me regalaba 2 entradas y para ver qué, sonó el despertador. Se me cortó el sueño. Entremos a la Usina del Arte a ver quién toca. Por ahí está tocando Ana Prada y alguien me va a regalar las entradas. Te las regalo. Llega a ser Ana Prada, te las regalo ya. Usina del Arte, entrando en Instagram en vivo en este momento para ver quién toca. Dejemos el suspenso porque por esto era una sorpresa. Entonces perfecto, no me cuentes. No te cuento. No me cuentes y quiero que sea una sorpresa de... minutos pasan de las 9 de la mañana de este miércoles 7 de junio, 17 grados 2 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 20 grados para el día de hoy, 88% de humedad. Los delfines están entre gris y violeta. En esta mañana nos vamos a estar comunicando con Mariano para conversar sobre territorios, la lucha por el agua y además vamos a estar compartiendo audios y producciones sonoras. Caprichosa hace Les Mignon. Pero pasó. Y ahora que intento de mí. Que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, una docente sufrió hostigamiento por leer Come Tierra a sus estudiantes. Valeria Antonietti es profesora de literatura y prácticas del lenguaje hace 14 años en escuelas públicas y por leer la novela de Dolores Reyes en el aula de la escuela secundaria número 7 de Necochea, sufrió hostigamiento en redes sociales de algunas familias de directivos de escuelas públicas del lugar, incluso la denunciaron. Nos comunicamos con Valeria y nos contó de Come Tierra en un cuarto año de secundaria pública hasta que llegamos al capítulo 30 y ahí aparecieron las quejas. Primero por redes a través de una ex consejera escolar del macrismo. Lo tomaron los medios locales amarillistas y salió toda la moral de este pueblo contra mí. Sin siquiera leer la novela, expusieron mi nombre y opinaron de todo. Hay muchas familias evangelistas en esa escuela que arengaron por redes y terminaron denunciándome, sostuvo. Y agregó, hoy me denuncian con el argumento de que doy porno. Mujeres mapuche visitaron su rehue luego de salir en libertad. Ayer martes, las mujeres mapuche recientemente liberadas tras 8 meses de injusta prisión domiciliaria en una casa comunitaria en Bariloche, fueron a constatar el estado del rehue y finalmente también pudieron ver lo que quedó de lo que eran sus rucas. En sus redes sociales publicaron: es importante aclarar que aún no pudimos volver de manera plena al territorio. Estamos libres, pero aún queda camino para que esto termine. De la misma manera que ya dijimos, no hay reparación para los graves daños que atentaron contra nuestras vidas y las de nuestros hijos. Por eso pedimos responsabilidad a la hora de informar, respeto de nuestros tiempos y seguir tejiendo el acompañamiento hasta que el Estado cumpla todo lo que se comprometió, dejen de perseguirnos y de judicializarnos. Cámara ratificó denegatoria de sobreseimiento a Zaida Mamani. La sala número 2 de la Cámara de Apelaciones de Loma de Zamora rechazó el lunes el sobreseimiento de Zaida Mamani tras 2 denegatorias. Según la defensa, la justificación viene por la falta de pruebas. Según el abogado Ernesto Flores, la Cámara de Apelaciones se justificaría en la falta de medidas probatorias. Tanto el Juzgado de Garantías y Fiscalías quieren seguir avanzando sobre la causa para quizás buscar tener otro nuevo imputado o un imputado más. Y ahí sí ver si realmente le dan el sobreseimiento, que se lo tienen que dar porque las pruebas están. Zaida Mamani está imputada por el homicidio, doblemente agravado por el vínculo y por alevosía de su hija, quien fue asesinada de más de 70 puñaladas en su casa de Long Jams en el año 2019. Zaida había salido a realizar un trámite en el banco. A su regreso, encontró a su hija agonizando en el piso de la cocina. Comunidades indígenas acampan en Plaza de Mayo por derechos con perspectiva indígena. Representantes de los pueblos Cuom, Toma, Huichí, Mocoví, Coya y Guaraní viajaron desde las provincias de Chaco, Corrientes, Jujuy y Salta para acampar frente a la Casa Rosada y presentar las necesidades de sus comunidades al gobierno. Reclaman el derecho de gestión sobre los territorios ancestrales, la ley de propiedad comunitaria indígena de la tierra y la prórroga de la ley 26.160. No tenemos acceso a nuestros derechos básicos. Carecemos de servicios indispensables como el agua. Lo que tenemos suerte, recibimos solo una vez a la semana agua que no sabemos en qué condiciones está. Solo algunos podemos comprar pastillas potabilizadoras para que sea un poco más sana para alimentar, cocinar e higienizar a nuestros hijos e hijas. Dijo Pamela, integrante de la comunidad guaraní, 9 de julio de Tartagal. 23 minutos pasan de las 9 de la mañana, 16 grados 7 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 20 grados para el día de hoy. Los delfines están entre grises y violetas y para más información fmlatribu.com/noticias. Y escuchamos a 11 Tiros Oficial haciendo televisión. Está prendida y cada uno la digiere como quiere. La mesa está servida para los televidentes. El caos concentrado en un envase negociable es mucho más saludable. El palo jabonado del rating que agoniza genera un macrocefalismo de puro vejiga. Así que yo prenda la tele, que yo mire tu vida. Quizás sea la mejor forma para no convertirme en una momia de Discovery Channel, esperando a que alguien me escuche, que alguien me salve. Salve el rey control. Remoto del orto y el mundo solo gira si voy de un canal a otro. Salve el rey control remoto y el mundo que me gira, gira. Así brotan los sueños descartables. De tener una goma y algún chavo alucinante. De pronto pantallazo, cambio de canal. Quiero comprar y hay que llamar ya. Violencia, violencia, violencia. Es más fácil perder la inocencia. Violencia, violencia, violencia. Es más fácil perder la inocencia. Me recuerdan que la vida la puedo comprar con Visa. 3 pago 40 cuotas. Y así me endeudo hasta las pelotas. Pero no me importa porque me compré una tele que es hermosa y es grandota. Y saben que es mi mejor mascota. Quizá los roles estén cambiados. La mascota sos vos, vos sos un tarado. Sintonizo y me hipnotizo con los chismes del ambiente. Que Claudia se casó y Siva tuvo un nene con el coprotagonista del culebrón. Y hoy son la parejita del mes. Ya lo ves, nadie está a salvo de tanta pavada. Siempre hay un culo, un discurso, una cara. Mentiras para vender hasta que el mundo reviente. Habla glamour y violencia. Violencia, violencia, violencia. Es tan fácil perder la inocencia. Violencia, violencia, violencia. Es tan fácil perder la inocencia. Satélites. solvencia suficiente. La mala información en mi mente, de oriente a occidente, nada es evidente. Y el informativista actúa de forma coherente, procede consecuentemente, arremata y mete. Con el arma en la nuca tiene que ser alcahuete bajo la presión de la represión. Un mundo encubierto es un mundo mejor. Por facho que por vos no dan ni dos pesos, piensa que están por encima del resto de la gente. Primero te desprecian, pero te lamen el culo. Si te vieron en la prensa les importa más fingir que ser auténticos. Ser todos idénticos, para gastar por gastar, para participar de la puta vida intrusa de saber de los demás. Violencia, violencia, violencia. Esta paz y perdón la inocencia. Violencia, violencia, violencia. Esta paz y perdón la inocencia. FM 88.7 Frecuencia modulada estereofónica. Que el deseo pase a la realidad y modifique el horizonte de lo posible. Y modifique el horizonte de lo posible. El tiempo es deseo. La tribu. Encendida. Comienzo de espacio publicitario. Telam Digital. Toda la información en tiempo real. Telam.com.ar. Ya salió Revista Crisis, edición aniversario. Edición aniversario. 50 años en la crisis. Pedila ahora mismo en revistacrisis.com.ar/tienda. 4 informes imperdibles. Los dueños de los medios de comunicación en la Argentina por Becerra y Mastrini. Viaje a las entrañas de Vaca Muerta a cargo de Cabrera Christensen y Álvarez Mujalli. La batalla por el 5G según el equipo de investigación política y 10 filosas tesis sobre el teatro por el grupo Piel de Lava. Además, el mapa de la uva nacional y popular, radiografía del Rosario Sangriento y una hermosa entrevista a Diana Bellesi más las fotos de archivo de Sara Facio. Suscríbete y te la mandamos sin costo de envío a todo el país. Crisis. Crisis. Una revista que te queda. Revistacrisis.com.ar. Ya es tarde. Ya es tarde. Ya es tarde. La tribu cumple 34 años y los festejamos antes que sea tarde. Sábado 24 de junio, desde las 23 horas, en Tacheles, Adolfo Alsina, 1475, en el barrio de Congreso. DJ set de DJ Malandro, Morenchina y Lía Gara para bailar toda la noche. Queremos que vengas a celebrar con nosotros. Conseguí tus entradas anticipadas con descuento por Instagram o Twitter en @FMLaTribu. Festejemos nuestros primeros 34 antes de que sea tarde. AgenciaTierraViva.com.ar. Noticias del campo que produce alimentos. Trabajar la tierra es libertad y sobre todo garantía de un futuro más digno y sano para todos y todas. Agroecología, agronegocio, extractivismo, territorios, alimentación crisis climática. Tenemos la posibilidad de reconstruir nuevos, antiguos modelos productivos. agenciatierraviva.com.ar. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. Logramos que 2,5 millones de personas accedan al agua segura y cloacas. Y detrás de ese dato, más argentinas y argentinos acceden a mejores condiciones de vida. Más información en mapainversiones.obraspublicas.gov.ar. Primero la gente. Ministerio de Obras Públicas. Argentina Presidencia. Fin de espacio publicitario. El riego. ¿Cuánto rinde un metro cuadrado de tierra en la ciudad? Podemos nutrir las formas de habitar la urbanidad. Podemos hacernos lugar y vivir como si fuera posible. El proyecto tiene la potencia de desbordar el lote. Derramarse por el barrio como un río. El aire no tiene dueño ni dueña. La tierra tampoco. Anclemos en el suelo la autonomía de lo colectivo. Levanta el cemento y sembrá tus alimentos. 88.7. En lugar de sentirnos mal, en lugar de no poder, en lugar de rendirse, en ese lugar, hacer aparecer lo imposible. La tribu, el sonido del deseo. Encendida. A la orilla de un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Hola. 34 minutos nos separan de las 9 de la mañana de este miércoles 7 de junio y arrancábamos la semana contando de que se lanzó una iniciativa legislativa popular en defensa del agua para la vida. Se hizo un encuentro cerca de las 2:30 de la tarde frente al Congreso, que contó con la presencia de Norita Cortiñas. Y para hablar un poco más de qué se trata, ¿no?, este proyecto que se presentó el lunes, vamos a hablar con Mariano, que es parte de la campaña plurinacional en defensa del agua para la vida. Buen día, Mariano, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo están? ¿Bien? Bien, bien. Todo bien. Queríamos, bueno, compartir con vos y que nos comentaras de qué se trata esta presentación que se hizo el lunes. Bueno, les cuento un poquito. Nosotros, y te hago un poquito de historia, en el 2021, enero, febrero del 2021, nos empezamos a juntar virtualmente, no podíamos de otra forma, con referentes y referentas de distintas asambleas socioambientales, de cátedras de soberanía alimentaria, derechos humanos, toda esa gente con la que militamos todo el año en estas luchas. Y bueno, en estas charlas los viernes a la tarde, charlábamos de política en voz alta, decíamos, ¿no? Y entonces 3, 4, 5 minutos cada uno. Y de ahí concluimos que el agua era lo que nos juntaba, era el eje vertebrador de nuestras resistencias, de nuestras luchas, de la vida y de la muerte también, porque el agua contaminada trae muerte. Y de ahí el 22 de abril del 2021 lanzamos lo que dimos por llamar la campaña plurinacional en defensa del agua para la vida, desde donde generamos un montón de conversatorios, casi 40 conversatorios y un festival de minería contra la megaminería y presentación de documentales. Hacíamos hasta 2 eventos por semana en algún momento. Y bueno, y ahí vimos, por un lado hablamos de la soberanía del agua, hablamos de la gestión pública del agua, hablamos de las problemáticas que contaminan el agua, las actividades económicas, humanas, la megaminería, el fracking, las megarrepresas, la contaminación industrial. Bueno, vimos montón, la megaminería de litio, vimos un montón de aspectos en ese sentido, y después encaramos el tema de las cosmovisiones, cómo veíamos desde la diversidad de nuestro pueblo, el tema del agua. Y ahí hablamos primero con los pueblos originarios, pueblos indígenas de nuestro territorio. Hubo tres charlas de ecofeminismo. En una fue una entrevista a Vandana Shiva, desde la India, esto que nos permite la tecnología, que está muy bueno. Hubo un encuentro de niñeces y adolescentes, de jóvenes de todo el país. Hablamos con comunicadoras y comunicadores, documentalistas. Fue también así, con los credos, las iglesias. Y en eso fuimos, también después charlamos de la deuda externa y los tratados de libre comercio, como también influyen en el agua y en nuestro, porque influyen en nuestro modelo de desarrollo, y eso genera que tengamos que decidir para qué se usa nuestra agua, ¿no? Y después encaramos con que la salida que veíamos, ¿no?, para nuestro pueblo era más y mejor democracia, que nuestro poder como población que habitamos estos territorios es la, lo tenemos en nuestra posibilidad de pronunciarnos, de ser parte de las decisiones. Y en eso, y ahí avanzamos ya fin del año pasado, principios de este año, con esto, con la iniciativa popular. Construimos un proyecto de ley del agua para la vida, le llamamos, y donde planteamos, se construyó colectivamente con la moderación y redacción de Marta Maffei, la redactora de la ley de glaciares, dirigente docente de mucho prestigio, con Silvia Ferreira, una compañera que es asesora en diputados, con el fiscal Gómez de Tucumán, con un montón de aportes también de comunidad de nuestros pueblos indígenas, y de ahí avanzamos con este proyecto de ley que la verdad que quedó muy piola, que término de viejo ya, quedó muy bien, y donde consideramos al agua como un ser vivo, sujeto de derecho, y el agua también como un sujeto humano, y de la naturaleza en su conjunto, los ecosistemas en su conjunto, ¿no? Decimos que hay que salir del antropocentrismo y empezar a pensarnos a los seres humanos como parte de la naturaleza y no como dueños de la naturaleza. Y aparte, sostuvimos que esto, que las provincias no son dueñas. La Constitución dice que las provincias son dueñas del subsuelo y de los recursos naturales, pero el agua no es un recurso, un bien común igual que el mineral, que el otro, porque no puede ser encasillado, es decir, no hay fronteras para el agua. El agua se traslada por las lluvias, el agua se traslada, los ríos pasan de provincia en provincia, los bosques que generan, que son la fábrica de agua, bueno, generan agua para otros territorios. Así que encontramos este instrumento, que es el proyecto de ley, y nos inspiramos en Chubut, ¿no? Porque Chubut ya lleva tres iniciativas, está en la construyendo la tercera iniciativa en defensa de su agua y contra la megaminería contaminante. Y bueno, la idea es, nos empezamos a sumar, se empezaron a sumar un montón de provincias. Hoy está muy instalado en Misiones, en Mendoza, en Formosa, en Chaco, en muchas provincias participaron de este lanzamiento, y nada, la idea es esa, está bueno lo que hacemos actualmente como pueblo, de unir resistencias. El problema del fracking frente a la costa de bonaerense en Mar del Plata es un problema de todos los que habitamos este territorio, lo mismo que nos solidarizamos y bancamos la pelea de Mendoza contra la modificación, la derogación de la 7722, esa ley que tienen los mendocinos y mendocinas que tanto defienden y que ha generado puebladas enormes, lo mismo que la ley 5001 en Chubut. Pero decimos que no solo nos alcanza con unir resistencia, sino que tenemos una necesidad imperiosa de pasar a la ofensiva como pueblo. Claro. Porque hoy este neoliberalismo, este modelo de desarrollo que nos han impuesto desde la dictadura y principalmente con sus leyes en los 90 y que no se ha modificado, atenta contra la vida de nuestros territorios. Contra la vida de y el sujeto hoy de la política no es mejorar la calidad de vida de los pueblos y que vivan en armonía en sus territorios, sino es ver cómo extraen, cómo saquean nuestros, como ellos le llaman, recursos. Nosotros preferimos decirle bienes comunes. Y se lo llevan todo y dejan destrucción, saqueo, pobreza. Así que esa es la idea principal de esta ley, de esto que hicimos, de este proyecto de ley que presentamos ayer mismo en el Congreso de la Nación. Hola. El lunes, perdón. Sí. Hola, Mariano. Quería consultarte. ¿Esta ley permitiría tener una herramienta para el pueblo cuando vienen contra todo, no? Exacto, la ley es un instrumento más. Hay gente que dice, bueno, pero las leyes no las cumplen. Y yo digo que las leyes que surgen con un consenso popular muy fuerte, que surgen desde las entrañas de nuestro pueblo las hace cumplir. Y doy el ejemplo de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? De la ley que hoy las que garantizan que esta ley se cumpla en las provincias, en los lugares, en los hospitales, son las organizaciones feministas, las organizaciones de mujeres. Entonces, si es una ley sentida por todos nosotros, de la que nos sentimos parte, la vamos a tratar de que se cumpla, ¿no? Es una ley muy interesante porque permite el acceso a la información pública sin ningún problema, sin restricciones, el acceso a la justicia. Estamos planteando que en una primera instancia uno pueda presentarse, los ciudadanos puedan presentarse, las ciudadanas sin necesidad de patrocinio letrado. Hay mucho problema en las provincias donde los abogados y abogadas no quieren litigar contra las empresas y los gobiernos provinciales por cuestiones de intereses personales y genera una traba en esto de poder litigar. Y aparte, creemos en que funcionarios de que son elegidos por 4 años no pueden decidir sobre la vida de nuestra vida y la de las generaciones que vienen. Es decir, si se decide algo, alguna cuestión sobre que afecte o el agua, y nosotros planteamos en este proyecto la consulta obligatoria y vinculante ante cualquier situación. Fíjense que en Mar del Plata, en la audiencia pública que organizó el Ministerio de Ambiente, el 95%, no sé si me quedo corto, de la gente dijo que estaba en contra. Los que estaban a favor eran solo los interesados que van a hacer negocio. Y el Ministerio de Ambiente sigue para adelante igual. Así que necesitamos que sea obligatorio, ¿no? Y que los temas importantes en nuestro país se consulten. Que no sea un cheque en blanco lo que nosotros votamos a un funcionario que después dice, si decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie. Entonces pensamos en eso, ¿no? En ser protagonistas como pueblo, ya que hoy los gobiernos y las corporaciones no piensan en la gente, ¿no? En el bien común. Y Mariano, ahora cómo sigue, digamos, el recorrido de esta presentación, ¿Qué, ¿Qué expectativas tienen y cómo es, digamos, los próximos pasos a seguir? El lunes hicimos la presentación ante la Defensoría del Pueblo de la Nación, sí, del proyecto de ley, de los fundamentos de este proyecto y de la planilla de firmas que armamos para salir a juntar firmas. Bien. Y en estos días, yo creo que en breve, la Defensoría nos va a contestar, porque ya fuimos informalmente en consulta y ya nos dieron el visto bueno de que estaba bien lo que armamos. Así que apenas la Defensoría del Pueblo de la Nación nos dé este visto bueno, salimos a juntar firmas. Y la idea es, tenemos que juntar el 1,5% del padrón electoral de la última elección, dice la ley reglamentaria, la última elección de diputados nacionales, que en verdad va a ser esta que viene, porque la idea de nosotros no es urgentemente juntar las firmas, sino que esto sea un camino de concientización, ¿no? Sí. Que este es un trabajo. Por un lado, la ley complica mucho la implementación de esto, porque la firma tiene que ser en papel, las firmas después las chequea la justicia electoral de las provincias y la justicia electoral nacional, y cuando se termina este proceso de junta de firmas, que nosotros tenemos que juntar alrededor de 550.000 firmas y donde están representadas por lo menos 6 provincias de la Argentina. La idea obviamente es juntar más, porque cuantas más firmas juntemos, más legitimidad va a tener el proyecto. Y después, cuando llegue al Congreso, el Congreso tiene la obligación de tratarlo además tal cual se presenta. No pueden pasar como pasó con la ley de humedales, consensuada, tan trabajada, tan con tanto esfuerzo, y que después un diputado, por conseguir más consenso en una comisión, le mete mano y le quita sentido a muchas de las cuestiones tan peleadas, ¿no? Entonces, esto lo que obliga también al Congreso es a tratarla tal cual se presenta, y aparte, esto de poner en cuestión al Congreso, ¿no? Mismo. Total. Decirle, muchachos, muchachas, ustedes van a seguir votando, van a votar la gente la ley de los del pueblo, o van a seguir votando las leyes de las corporaciones. Sí. Así que ese es el empezar a tensionar sobre nuestra democracia también, ¿no? Sí, total. ¿Y dónde, hoy no da respuestas? ¿Dónde puede leerse? Porque dijiste algo que me parece sumamente importante, es que quieren que sea conciencia también. Y estoy totalmente de acuerdo, porque bueno, a veces este tipo de cosas nos llevan a la desesperación, que entre y por ahí se juntan firmas o la gente no termina realmente de enterarse, y me parece muchísimo más estratégico esto de que se den el tiempo de poder presentarla, pero con un conocimiento y con un aval consciente de la comunidad. Claramente. ¿Me escuchan bien? Sí. Ah, porque se sentí un poquito cortado. Sí, la idea es, lo más importante de esto es generar una acción de ofensiva desde los pueblos, empezar a legislar, y que esto además se convierta en una práctica habitual, ¿no? Sumar a la militancia política habitual que generamos a nuestra cultura política de las marchas, los festivales, sumar esto de las iniciativas populares, porque esto nos obliga a tener que leer el proyecto de ley a cada uno de los que la militamos, y después salir a convencer vecino por vecino, vecina por vecina, en las plazas, hacer política cara a cara, ¿no? Uh-huh. Y sí, eso, elevar el nivel de conciencia de nuestro pueblo sobre estas cosas tan esenciales, nos parece muy, muy importante. Uh-huh. Y aparte, hoy tenemos un país y una comunidad muy fragmentada, muy rota, uh-huh, el que prima el sálvese quien pueda, el no te metas, y nosotros creemos que que cuando nos contactamos con las cuestiones más esenciales, se terminan esas grietas. En Andalgalá, que ya van casi por 700 caminatas por la vida, la llaman ellos, todos los sábados se juntan el pueblo a caminar, y en esa caminata se juntan las señoras chetas con los hippies, con las anarcas, y con un para qué superador a todas esas diferencias, ¿no? Y que en esta lógica que nos ha metido el neoliberalismo de competir, y en muchos casos de competir sin código, esta defensa del agua genera un trabajo cooperativo, solidario, complementario, eso, ¿no? Cuando hay un para qué superior a los egos y a las personas y a las problemáticas particulares de las personas, porque aparte no superan el tiempo, porque yo le decía a la gente de Famatina en su momento, Andalgalá, cuando uno tiene un territorio tan rico, una montaña llena de oro en el fondo de tu casa, y van a venir, y van a venir, y van a venir. Entonces las luchas son de toda la vida y para todas las generaciones que vienen. Uh-huh. Así que esto es, queremos hacer un pequeño aporte a nuestra democracia y empezar eso, a plantear las leyes que creemos justas, empezar a motorizarlas desde nuestro pueblo, no esperar a gobiernos que den respuesta. Uh-huh. Importantísima la iniciativa. En estos días, y realmente hace mucho tiempo, hablamos acá de una empresa que se llama Mecorot, que quiere esto, viene por el agua, ¿no? Vienen por el agua, exactamente. La empresa estatal israelí, que ha hecho tanto mal en sus territorios y está denunciada por infringir derechos humanos del pueblo palestino. Uh-huh. Han vaciado el río Jordán, el bíblico río Jordán, para que los palestinos y las napas, para que los palestinos no tengan agua y tengan que abandonar los territorios. Así que esta empresa israelí viene y ya acá, patrocinada aparte por nuestro ministro del Interior, y vienen a convertir el agua de un derecho a un negocio más. Entonces la idea es mercantilizar el agua, que tengamos agua de primera y agua de segunda, que todos paguen el agua cuando uno tiene que pagar el costo del traslado que te llegue a tu casa. Eso, en eso, el servicio del agua, pero no, el agua debería ser algo gratuito y para todos, y garantizarlo desde el Estado. Entonces, Mecolot viene a eso. Y además, como si nosotros no tuviéramos universidades, Estado, lugares, los organismos del Estado donde no se pudiese hacer este trabajo de administrar el agua lo más viablemente posible. Pero, y eso, y no convertirlo en un negocio. Hoy el agua está cotizando en Wall Street, así que como un commodity más. Sí. Entonces, es muy importante que nosotros lo planteemos que es un derecho, y que los pueblos y los territorios están por encima y son prioridad, el interés de los pueblos y los territorios ante los negocios, ¿no? Hoy se deciden las cuestiones sobre cómo hacer más plata y cómo generarle grandes negocios a empresarios que vienen y se la llevan toda. No es que te garantizan que si vos entregás la plataforma submarina frente a Mar del Plata, nosotros vamos a vivir mejor. Es mentira, porque hoy se llevan, fíjate, la megaminería, las megamineras se llevan el 97% de lo que producen. En verdad, ellos tienen pagan por el 3% de lo que dice que se llevan por declaración jurada. Hoy en este país no hay que seguir explotando y mal explotando nuestros recursos, sino que hay que controlar qué es lo que sale. Hoy, por contrabando, se va gran parte de nuestra riqueza. Hoy Paraguay exporta el doble de cereales de los que produce. Hoy los puertos de Rosario no lo controla nadie, qué sale, qué entra. Las megamineras, como les decía, dicen que se llevan 3 minerales por declaración jurada y se llevan muchísimos más, se llevan tierras raras, minerales estratégicos. Uh-huh. Y de acá no queda nada, tierra arrasada. Y el ejemplo más claro es la provincia de Catamarca, ¿no? Después de más de 20 años de megaminería, sigue siendo una de las provincias más pobres de nuestro territorio. Sí, es de eso, ¿no? Como una sensación de desoladora, pero por otro lado también la fuerza que da el acuerparse, el seguir organizadas en distintas asambleas, nucleadas en esta gran campaña, ¿no? En este proyecto, y seguir invitando, ¿no? A quienes están del otro lado a sumarse, porque lo que se pone en juego es la vida misma, o sea, no hay otra discusión. Y hacer circular también la información. Exacto. Porque esta información, si no es a través de los medios comunitarios y los movimientos asambleístas que tanto investigan y tanto hacen, no estaría al alcance de la gente. Sí, creemos que hoy los que las y los que pueden garantizar de que este proyecto llegue a presentarse en el Congreso son las comunidades indígenas, las asambleas y el movimiento socioambiental. Nos parece que hoy, junto con las mujeres, con el feminismo, son los sectores más dinámicos de nuestra población, porque discuten el todo, ¿no? Porque discuten el paradigma. Los pueblos originarios plantean un paradigma distinto y contrario al vivir mejor que plantea el capitalismo, ¿no? Esto de la competencia y de la acumulación, y que yo quiero vivir mejor que el vecino y del otro, sino que plantean el buen vivir, que es, en pocas palabras, es poder vivir, obviamente teniendo las necesidades resueltas básicas, vivir en armonía con lo que uno hoy tiene. El pueblo Andalgalá, en Esquel, en el sur, la gente se va a vivir al medio de la montaña para vivir sanamente, no para que le explote en la montaña a 10 kilómetros de su casa, 24 horas por día, generando un polvo tóxico terrible y que aparte utilizan enorme y contamina enorme cantidad de agua en las nacientes, destruyen glaciares. ¿Y el para qué? Sí. ¿No? Y son aparte electrointensivas. Fíjense que la minera La Lumbrera, de allá en Tucumán, en Catamarca, consume la misma energía que toda la ciudad de Tucumán y su conurbano. Así que a veces nos dicen que si ponemos el aire acondicionado en menos de 24 grados somos cuasi guerrilleros o estamos en contra de todo, sí, y estas empresas consumen enorme cantidad de agua, de energía, de todo. El fracking, aparte de estar produciendo ya en la zona de Vaca Muerta sismos, también contamina enorme cantidad de agua, ¿no? Sí. Que va a las napas y que, bueno, estamos condenando la vida en nuestros territorios a cambio de ser funcionales con un modelo de desarrollo que no definimos, que no elegimos tampoco, ¿no? Exacto. Mariano, te queremos agradecer mucho esta conversación con FM La Tribu, y vamos a seguir difundiendo este proyecto de ley, esta campaña plurinacional en defensa del agua. Bueno, les agradezco muchísimo a ustedes, y bueno, ojalá La Tribu, la radio misma con tanto prestigio, esta radio con tanto prestigio, tenga en su puerta la planilla para que la gente firme también y sea un punto de búsqueda. Ahí va. Es la idea, que no todos podamos bajar la planilla y juntar firmas en nuestros ámbitos, ¿no? Porque esto nos incluye a todos. Así va a ser, así va a ser. Te mandamos un abrazo. Bueno, gracias. La escandalosa tripulación hace contaminería. No la tierra porque eso nos hace mal. Nos quema a todos, nos lastima tu veneno, quita la vida, arruina la tierra y a todo lo que predomina. Y así querer ocultarnos sucio negocio que tiene apañamiento por personas sin conocimiento, sin consentimientos. Ensucian todo el tiempo y nadie los saca corriendo. Nadie se dio cuenta que están destruyendo con químicos y tratas que exterminan lo que es nuestro, llenándose de plata, aprovechándose del suelo. La madre tierra llora y ustedes se están riendo. No se dan cuenta que eso hace mal. Y todo el mundo enfermo también lo está consumiendo. Recuperar a fuerza de organización. Recuperar haciendo la diferencia. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. La tribu. Ex la tribu. Encendida. Encendida. Esto pasa en la tribu. Caminiantes, dos que se vinieron caminando de Ecuador a Buenos Aires. Hoy mismo es más fácil pensar y vernos colonizando el espacio, la luna, algún planeta, que caminar el mundo. Una de las motivaciones con las que salíamos a esta aventura era un poco responder a esta sensibilidad actual en donde la comunicación se da aparentemente en una velocidad, efectivamente en una velocidad muy rápida, pero les decíamos, nosotros vamos a salir caminando sin un teléfono inteligente, por ejemplo. Queremos más bien acercarnos a una persona y decirle, a ver, ¿cómo llego a este sitio? Indíqueme, muéstreme, dibújeme. Esto pasa en la tribu. Inicio de espacio publicitario. Thank you.

¿Y hay participaciones? Sí, hay participaciones porque la consigna era arrobar a dos personas a quien les quieras regalar las láminas. Una te quedaría a vos, las otras se regalan. Y funciona más. Es un tema esto que podemos debatir con quienes son radioparticipantes, ¿no? Al final había que arrobar para que participe más y nos quedamos con las ganas de las reflexiones, ¿no? Ajá. Te veo así. No, como pero igual la invitación era que arroben a dos amigas para que se lleve una o dos personas amigas o conocidas, se lleve una cada una y que digan por qué las arrobarían. Algunas explican por qué. El otro día recibimos una participación muy... De Alejandra. Sí, y extensa y ahí explicaba todo y otra directamente arroban y ya está. Por ejemplo, te leo una. Romy del Mar dice, yo las comparto con mi amiga Fuega, Concha Punta Acústica y con mi compa de Nomada Pampa, ahí va, mi cupo geminiano de la vida. Y después agrega que Emixine es una ilustradora zarpada. Con mi compa de casa, puso Romy, porque dice, con mi compa de y hay una casita dibujada, entonces con su compa de casa. Ahí va. Después, Flores en los Acebales nos dice, y ya que estoy, les digo que amo a las pibas, y dice, yo las compartiría con mi hermana Victoria Acevedo y mi amiguita Flopa D'Amato. Concha Punto Acústica le retruca y le responde a Romy, la compartiría con ella y con Dark Cumbiera. Ahí va. Y Dark Cumbiera le conté. O se va generando acá eso. Acá está buenísimo porque ahí se armó una triada donde se van robando, entonces participan todas del sorteo, tienen más posibilidades, donde gana una, las otras dos obtienen la lámina. Claro. A mí lo que más me gusta es cuando se junten a darse las láminas, ¿no? Sí. Ese es un momento hermoso. Mirá, si no gana Romy la lámina, es como mucha mala suerte, porque Nómada Pampa la vuelve a robar a Romy y arroba a Tami5657. O sea que Romy tiene como, no sé, el 70% de posibilidades de ganar la lámina. Bueno, hermoso que suceda esto, ¿no? De que se vayan entrelazando las participaciones. Y bueno, y las láminas, obviamente, la lluvia de papelitos va a ser el viernes 10:30, 11:15, y ahí develamos el misterio. Ahí está. Y quien quiera participar, arrobar o comentar, puede hacerlo al Instagram de Charco de Arena, al Facebook de Charco de Arena, y también puede enviarnos un mensaje al WhatsApp de la tribu, que es 11-31-26-0887, 11-31-26-0887. Y recomendamos que sigan las redes de Emixin para conocer todo lo que hace, para seguirla y para también comprarle alguna que otra cosita. Flor de Jamaica hace Devenir Mantis. Pensas cuando vas a desistir. charco. Es un reto cotidiano, es el construir arena. Minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, el charco de arena, y habíamos hablado ayer, comenzamos el programa con Agus, esto, con esta sensación de celebración por la liberación de las presas mapuches, pero por el otro lado, toda la lucha que falta, tanta injusticia cometida, tantos meses con niños, niñas ahí, con prisión preventiva, con un acusadas de un delito que no tenía que ser carcelable. Entonces, como que eran esas sensaciones, ¿no? Sí, aparte, después de una mesa de diálogo que fue postergada en reiteradas oportunidades, tuvimos la palabra de Urraca Negra, rapera mapuche, que viene acompañando desde este territorio la exigencia, ¿no?, por la libertad de las cuatro detenidas que quedaban, que finalmente obtuvieron su libertad tras 8 meses de prisión por esto mismo, ¿no? Un delito en donde no hay otras personas detenidas por lo que las acusaron, que es la usurpación de territorios, que parece que desde Parques Nacionales dicen que les pertenecen. En las noticias nombrábamos, ¿no?, que fueron a hacer como fueron otra vez al territorio, fueron a ver cómo estaban sus pertenencias, cómo estaba el estado de las rucas, que vendrían a ser como sus hogares allí. Sin embargo, no se pueden quedar. Todavía sigue el litigio por esas tierras. Entonces, la lucha no es solo por la libertad, sino por todo, digamos, una demanda ancestral en esos territorios. Y hablando con Urraca Negra, de bueno, cómo se sentían, ¿no? Por esto mismo, ese sentimiento contradictorio de querer celebrar, pero por otro lado decir, no, pero no es solo esto. La lucha sigue, hay que seguir acompañando y dándole visibilidad a sus demandas. Nos compartió unos audios de las últimas tres mujeres detenidas que fueron recientemente liberadas, y queremos compartirles ese material porque nos parece sumamente valioso, ¿no?, escuchar sus voces y que sean ellas quienes nos cuenten y compartan sus reflexiones. Así que les invito a escuchar primero la voz de Luciana Jaramillo. También con porque che al cutulelo tu padre tu won te fa por meu se la jada mis opiniones che bueno fachan tu mai a cui que me sumo tu paro cameo, así que sumar el agradecimiento a todos los territorios con Pulamien, a la sociedad civil que nos acompañó, a la gente que nos defendió, gente de abogados, gremial. Hay mucha gente que tenemos que agradecer, grupos que han venido desde otros lados, que han solidarizado con nuestra lucha y han entendido el porqué de nuestro encarcelamiento también, ¿no? Nos han acompañado, nos han dado fuerza de distintos lugares. Así que queremos compartir este momento. Estamos contentas, pero también no va a ser completa, ya que seguimos aquí en esta guarida hasta que pisemos el territorio donde estemos acá, será completa nuestra libertad. Así que compartir este momento de alegría con ustedes, agradecer infinitamente a todos los que nos apoyaron y nos acompañaron todo este tiempo. Y bueno, ahora queda todavía un camino a seguir, la lucha continúa, porque no somos nosotros los que iniciamos esta lucha, sino que la heredamos a nuestro antepasado. Nos tocó atravesar esto como mujeres mapuches, como madres, junto a nuestros pichiqueché, este encarcelamiento y toda la violencia que el Estado ejerció sobre nosotros. Pero hoy día, gracias a la organización, gracias a la lucha y la resistencia, estamos logrando esta libertad. Así que, feitan y estuvieron. Ahí escuchábamos la voz de Luciana Jaramillo y también escuchábamos voces de las infancias, ¿no? Porque estuvieron detenidas durante 8 meses junto a sus hijes. Digamos, esta práctica, ¿no?, del terrorismo de Estado que apunta direccionalmente, ¿no?, contra mujeres e infancias. Así que quiero también compartirles el audio de Romina Rosas, otra de las mujeres recientemente liberadas. Me mire, pu fideo, pu loco, pu pillado, tu sé, Marie, Walken, Pucona, Puechafe, Marie, Compula, Muena, Nay, Compan, está ahí, bueno, Fileo, ahí elenco lo van a ver, ahora libres, Romina Rosa Pimienta Hinché, bueno, desde acá, desde la libertad recientemente confirmada, le damos este mensaje que se haga llegar a todo el Gualmapu, a todo el Gualmapu. Estamos muy agradecidos con nuestra gente, muy agradecidos de todos los territorios que estuvieron activando todos estos días, todos estos meses de impunidad. Y esto es justicia y la hacemos y la hemos hecho nosotros, prisioneras políticas del Estado, ¿no? Y bueno, eso nomás sería mi palabra. Ahí decía, ¿no?, de presas políticas, y también habíamos estado hablando de este sentimiento de secuestro, ¿no? No son solo presas políticas, sino que estuvieron secuestradas, porque no hay un delito claro que obligara a tenerlas detenidas. No son terroristas, como se planteó inicialmente en octubre del año pasado, en donde fueron ilegalmente trasladadas, subidas a un avión, encapuchadas. Recordemos todo ese operativo represivo en octubre, y no hay reparación para todo ese daño. Uh-huh. Y una de las exigencias que también se tenía era la liberación de la Machi Betiana. La Machi estuvo detenida hasta último momento, no le dejaron practicar su medicina. Dentro de las condiciones que se ponen en la libertad es que tiene como habilitada la posibilidad de ir al rehue para obtener sus medicinas, pero que no se puede quedar en el territorio. Uh-huh. ¿Sí? Esto que decía al principio, el primer audio que escuchábamos, el de Luciana, seguimos viviendo en la guarría, o sea, seguimos en la ciudad, no nos permiten ir a nuestro lugar donde nosotras vivimos. Entonces, desde ese dolor, desde esa imposibilidad de poder desarrollarse como Machi, compartimos finalmente el último audio que nos queda, que es el de Betiana Coliwan Nahuel. Mari Mari Pie, Mari Mari Pulahuen, Mari Mari Pulonco, Pumachi, Pulahuenelu, Lawentuchefe, Fachi Puema Pumeo, Carreita, Uluma Pumeo, Da Monele, Onta Impuchef, Fachanto Mai, Fachi Pun Mai, Pian Mai, Feimo Mañon Pian Mai, Mañon Pian Mai, Cominchin, Betiana Shelen, Colguanda, Wetpingenta Inche, Machinen, Feita Niui, Lafken win kulma pu pingay tani lof. Rem lafken musay rem lafken bicha pingay fei ngen ma pu meo kulita ni rewe fachanto. Rafael na wel yem pingay foy fei wecha fei yem traikatu li inay tain wechan meo. Inalto tain wechan meo. Inalto tani felen meo. Tain niawin meo. Fei mo lein fachanto kinyem wesungun kinyem Comenzó una cuy, Wiñón, Taintain, Recatual, Filma Pumu, Fabuel Mapumu, Feimo Huechato Leín. Bueno, agradecerles principalmente con Puché, con Pulañén, a toda la sociedad, a toda la gente, a toda la gente mapuche que nos acompaña. Hoy, después de tanto sufrimiento que hemos pasado como pueblo, hoy, después de tanto sufrimiento que hemos pasado como los, después de tanto huechán, tanta resistencia, tenemos por fin esta libertad. Ojalá volver a nuestro territorio y la lucha continuará. Tetuta in Kalein, Tain Mapu, Tain Nienko, Tain Nien Mapu, Pum, Fil Le Mapumeo, Papu el Mapumeo, Lu Mapumeo. Mañan plen maitata mon al putun fach tuun. Peo manile petuta reculo ain. Afeita con puche con pulangen. Petuta incale y mon maita con fil y trofil mapumeo y trofil monet meo. Trocomta punewen. Ojalá que siga la lucha, que se siga levantando nuestra gente. Que todas las comunidades, los territorios, sigan dignos como nosotros, que resistimos esta prisión, 8 meses de prisión, prisioneras políticas, resistimos, juntan nuestros pichiqueches, juntan nuestros niños, también luchamos, también defendemos nuestro territorio, pusimos nuestro cuerpo y gracias hoy al acompañamiento de tantas comunidades, tantos loches, tantos locos, pillancuyes, tantos pahuentuchepes, distintas autoridades de nuestro territorio, de este pueblo mapu y también del cual mapu entero, del club mapu, hoy hemos, bueno, dado un paso más en esta lucha por nuestros cuifique Cheyenne que dejaron su vida en la lucha, en la resistencia, en los territorios. Calfucura Yem, Nakaya Yem, Foyel Yem, Pincel Yem, Rafael Nahuel Yem, Pachantu, Guiño, Lucharo Rey Yemaita Fei, Huifi, Huichan, Petú Echato Yin, Petú Mleín, Petú Mleín, Mahuite Nen, Tafelén Meo. Mañan clen maina com queche mapuche queche tamon que yun veo manele uiño acuita fei cuifi ngelam cuifi wechan ka uiño chau fai ni chin fil wel mapumu fil troita tma nau mapumeo ka uiño entole inta in un entole inta i wechan fachi wel mapumeo com u winka queche amutu in un yamai amutu pe tain mapumeo. Así que con mucho Nehuen, dándole un saludo grande, alegre igual, con el piuque saltado. Repetuita piuque, hoy le damos un agradecimiento y un mensaje de lucha a toda nuestra gente. Que no bajen los brazos, que nunca se rindan, que sigan defendiendo todos los territorios, los Mien Mapu, Mien Po, y que defiendan hasta el fin tierra, territorio, y la lucha continuará. Y que no hay que vender nunca los territorios, nuestra cultura, nuestro idioma, hay que recuperarlo. Ante todo, como lo hicieron nuestros antepasados, nosotros igual, con nuestros pichis que lucharon, que resistieron igual, hoy estamos acá, tan firmes como el primer día, y hasta volver a nuestro rengua, a nuestra mapu, no descansaremos. ¡Mari Chihuevo! Hay un grito, ¿no?, de fuerza, de resistencia, este mucho Nehuen, ¿no?, esa espiritualidad originaria que nos empuja, ¿no?, a seguir adelante acompañando desde estos territorios. Sí, es gratificante y hermoso a la vez escuchar la entereza con la que habla, ¿no? Sí. Con esa fuerza de decir, bueno, a pesar de todo, este mensaje tan claro de seguir luchando y resistiendo y haciéndole frente a la situación con esa fuerza después de haber pasado lo que pasaron y lo que vienen pasando. Tal cual, le agradecemos a Urraca Negra que nos compartió estos audios y en el día de ayer estuvo participando en Relatos de Resistencia, donde también salieron al aire de esta casita con parlantes los audios y lograron establecer una comunicación en vivo con Celeste Buenhumil, esta la cuarta, ¿no?, presa política mapuche que había sido también liberada durante el fin de semana. Y quienes quieran escuchar toda esa comunicación completa, que también no es muy inspiradora y habla, ¿no?, de una entereza que tienen los pueblos ancestrales en la construcción de resistencias, visite relatosderesistencia.com, que está publicado toda esa conversación y todo el bloque dedicado a esta situación particular de estas cuatro mujeres mapuche. Así que bueno, seguimos, ¿no? We'll be right back.

escuchar. De parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, gremios convocan al paro en Jujuy por salario y contra la reforma de Morales. La docencia jujeña se encuentra en paro por tiempo indeterminado desde el día lunes. Rechazaron el ofrecimiento del 10% y en el caso de SEDEMS exigen un salario básico de 100.000 pesos. Ayer fue el segundo día de paro con alto acatamiento y de movilizaciones masivas con miles de docentes en la calle de la capital jujeña. Durante el acto realizado en Plaza Belgrano frente a la Casa de Gobierno, se anunció un paro junto a otros gremios presentes. Además, se llevará este planteo a más gremios para sumarlos a una medida de fuerza unitaria. El jueves, paro del subte por la eliminación del asbesto y reducción de la jornada laboral. En un comunicado, Claudio de la Carbonada destacó: continuamos con nuestro plan de lucha exigiendo la desasbestización integral de la red, el cambio de las flotas contaminadas y la reducción de la jornada laboral. El asbesto es un mineral cancerígeno prohibido que ya provocó la muerte y la afectación de la salud de decenas de trabajadores y usuarios y pone en riesgo la salud de millones cotidianamente. Como hace meses viene haciendo, la medida de fuerza será escalonada y avisada con anticipación para afectar lo menos posible a los usuarios. Dele Carbonada remarcó finalmente la responsabilidad de la concesionaria EMOVA, ex Metrovías, parte del grupo Rocio, y el gobierno de la ciudad ante esta crisis sanitaria a la que se niegan a dar respuesta a pesar de las leyes, fallos y normativas vigentes. Cipreva tiene la representación gremial de los trabajadores y las trabajadoras de prensa. En el día de ayer estaba prevista una movilización a tribunales para reclamar que el Poder Judicial cumpla con lo que ya había sido demostrado en el Ministerio de Trabajo. Quizás para evitar la manifestación, horas antes se conoció el fallo que confirmaba definitivamente la personería gremial de Cipreva. Como dijo Agustín Lechi, secretario general de Cipreva, en el Salón de Fatal PREN, donde se trasladó la jornada, ya habíamos demostrado la legitimidad en las redacciones, en las calles y en el ministerio. Ahora no podrá haber más dilaciones. Es un triunfo de la organización colectiva, de las asambleas y de la unión con el movimiento sindical y el campo de la comunicación. Reclaman justicia a un año de la muerte de Dayana Abreu en una comisaría. A un año del caso de Dayana Abreu, familiares, amigues y organizaciones de derechos humanos y partidos políticos marcharon este lunes por la tarde para reclamar justicia. El cuerpo de la joven de 26 años fue hallado en el interior de una celda de la comisaría de la localidad bonaerense de La Prida el 5 de junio del 2022. Había sido demorada por una contravención menor. Los policías involucrados son Adrián Núñez, Leandro Furt, Vanessa Núñez, Pamela Divín y Juliana Celaya. Mi hija era una joven muy alegre, le gustaba salir y compartir con amigos, también jugar al fútbol los fines de semana con sus amigas, recordó María Laura Abreu, madre de la víctima, en diálogo con Tiempo. Continuó contando que también le gustaba salir de paseo con su hijo, mi nieto, ella soñaba con verlo crecer y contribuir para que él sea feliz en la vida. 45 minutos pasan de las 10 de la mañana, hay 17 grados 6 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 63% de humedad, una máxima de 20 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Maile Soria hace Imantada. Hay veces que voy por lugares y perniciosa, tengo dos voces ladrándome el motivo, como si mi mente estuviera en una dualidad. El imán cada vez se hace menos modesto y sus lados se transforman en un escondite secreto. Se hace amigo de lo intenso. Cierran susurros. Apago el charco. Es un reto cotidiano, es el construir sueños. Nueve minutos faltan para las 11 de la mañana. Llegó el momento de hacer algunos anuncios. Solo les voy a decir que si les gustó la voz que sonó recién de Maile Soria, la sigan en las redes porque pueden tomar clases de canto con ella en la Minga los martes, creo que a las 10:30 de la mañana. ¡Ah! ¡Qué buen horario! Una datita para tirar nada más. Ajá. Escuchás un ratito el programa y después te vas a... a practicar un poco de canto con Maile Soria. Ahí va, estamos a mitad de semana y ya tenemos agenda. ¿Tenés algo ahí, Paulita, dando vuelta? Claro que sí, Muy bien. Les voy a decir que se presenta un nuevo libro. Miren el título, Naturalezas neoliberales. Naturalezas neoliberales, conflictos en torno al extractivismo urbano inmobiliario. Patricia Pintos y Sofía Astelarra son quienes coordinaron este libro. Seguramente la semana que viene las tendremos aquí porque va a haber más presentaciones, pero esta presentación es mañana, jueves 8 de junio a las 18 horas en el CEDINCI, Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierda, en la calle Rodríguez Peña, 356, a las 18 horas. Bien. Mañana jueves, ¿cómo querías anunciar algo? No, por favor. Quería decir que, porque no es menor, que van a comentar el libro María Estela Svampa, María Carla Rodríguez y Martín Nucianza, que es activista ambiental habitante del Delta. Ahí está. Los jueves, mañana jueves, como todos los jueves, a las 7:30 de la tarde, hay tango queer en la Minga Club Cultural. 7:30 la primer clase, 8:30 para avanzar. Eso en realidad termina siendo toda una gran clase y después práctica guiada. El viernes está el ciclo de música que arrancó este ciclo con invitadas de dúo Balcón. El sábado, Marie Pagano. Y el domingo, feria en la Minga Club Cultural. Muy bien. ¿Tenemos algo más? Porque sí, antes de que sea tarde nos tenemos que acordar de anunciar algo. Antes de que sea tarde, sí, nos tenemos que sacar entrada, prepararse para bailar. Tengo un anuncio de un juicio ético y popular a los ecocidas. Esto va a ser en La Plata, territorio Querandí, también mañana 8 de junio, 17:30, en la Facultad de Trabajo Social, Aula Magna, calle 9, entre 62 y 63. Juicio popular, los pueblos tienen la palabra. Es muy interesante este ejercicio de los juicios populares cuando los gobiernos no hacen nada. Entonces, ahora sí, ¿qué tenemos que hacer antes de que sea tarde? Antes de que sea tarde tenemos que entrar a las redes de la tribu para poder sacar las entradas anticipadas para el cumpleañito número 34 que se realizará el 24 de junio. 24 de junio a partir de las 11 de la noche en el Centro Cultural Tacheles, que queda ahí en la calle Alsina, al 1400, Alsina y Sáenz Peña. Vamos a bailar casi toda la noche porque hay varias DJ, ¿no? Hay varias DJ. La idea es poder bailar entre las 11 y las 5 de la mañana aproximadamente. Al otro día descansar en lo posible, si es que las responsabilidades lo permiten. Pero bueno, no importa. Jodita el 24 de junio para festejar estos 34 años de existencia. De existencia, de comunicación popular. Y no sé si les dijeron feliz día hoy, porque hoy es el día de las periodistas, quienes ejercemos esto de comunicar, informar, entrevistar, escribir, y todas esas cosas. Y todas esas cositas. Sofi hizo un saludo antes, sí. En el cambio, ahí en la puerta. Nos dio un saludo. Tengo dos cosas más antes de que se termine el programa. ¿Puedo? Bueno, claro, adelante. Seguir las redes de La Tribu Mostra. El viernes está Cabaret King, el sábado se presenta Ana Caro y el domingo hay rancheo, juego y torneo de metegol. Y una que también falta un poquitito, pero ya están las entradas a la venta. Luz Mata está presentando el 24 de junio a las 8:30. Podés pasar por el Abasto a ver a Luz Mata con la presentación de su hermoso disco. Y de ahí te vas con Luz y con un par de personas más a el cumple de La Tribu. Si siguen las redes de Luz, que la encuentran así, como Luz Matas en Instagram, está el enlace para poder sacar esta entrada anticipada para el 24 de junio a las 8:30 de la noche. Bien, no se puede decir que no hay nada para hacer, que estás aburrida, que uy, qué plancito. Está lleno de actividades. Siempre tenemos un montón de cosas para compartir. Tenemos un montón de cosas, también como que toca Montarosa en el Quí de Villa Crespo, así que sigan las redes de Monta para poder sacar también la entrada o reservarla y acercarse al Quí, un espacio hermoso, también autogestivo e independiente, acá nomás, muy cerquita de la radio. Bien. Uh-huh. ¿Fin de la agenda? Sí. Tengo un festival de cine anarquista, pero lo anuncio, va a ser el fin de semana. Entonces, bueno, dale, sin duda, ahora. Te quedan 3 minutos. ¿Quedan 3 minutos? Sí. Quinto festival de cine anarquista en Buenos Aires, será en el Centro Cultural La Toma y en el Centro Cultural Sigue la Polilla, que está en Castro Barros 874 en Boedo, esto el domingo 11 de junio, y en el Centro Cultural La Toma el sábado 10 de junio. Yo recibí una invitación a este festival muy hermosa. Una estudiante de segundo año del colegio secundario donde voy me dijo, profe, usted es mi invitada, usted venga y es mi invitada. Así que me voy a ir a ver pelis anarquistas. Anda a ver pelis. Excelente invitación, qué linda. ¿Qué ¿Cómo junio? Decirle que no? Es como a una cosa así. Y aparte me gusta esto de tener una invitada, porque por ahí están difundiendo de esta manera. Tenés que traer una invitada. Claro, vas con una invitada. Vas con una... Hermosa. Vos sos invitada de tal persona. Muy hermosa propuesta. ¿Qué mes de geminiano de celebración? Sí, estoy pensando porque se aproxima otro cumpleaños, que nos queda un poquitito lejos, pero igual podemos festejárselo desde acá. Bueno, igual vamos a festejar el que pasó el sábado. Vamos a seguir festejando. Vamos a seguir festejándolo, porque ya hubo un par de festejos. Hice el continuado de Juli. Me gusta que sea contagioso. ¿El continuado? Sí, ese espíritu de celebración. Pero yo llegué a una conclusión. En vez de ponértela en la pera una sola noche y hacer todo a lo grande, vas haciendo como dosificada la cosa. Pequeños encuentros con un montón de gente, entonces ahí se va extendiendo. Que yo ya no tengo pera, entonces lo mío es como ya aprendí, ya me la di fuerte. Entonces desde entonces dosifico y que se continúe. Después vamos enganchando tipo un dominó. Es que ese es un continuado, es eso, esa es la palabra, continuadito. ¿Cuál? Continuadita, sigue la programación de La Tribu, ya llega la montaña, así que quédense desde la 1 a las 3 de la tarde junto a Hernán y todas esas músicas que trae, ¿no? Desde las 11 a la 1 y después que se queden en toda la programación, pero es de 11 a 1 a la montaña y de la 1 a las 3. De la 1 a las 3. No, de la 1 a las 3 es lo mismo. Perdón, ahí está eso que falta. De la 1 a las 3 está eso que falta, a las 4. De las 4 a las 5 está cosas lindas. De las 5 a las 6 otro tipo de cosas y así siguen. En las 7 de la tarde. Claro, y así. Arreglé el matecito para que continuemos afuera. Bueno, vamos a continuar afuera. ¿Y nos reencontramos cuándo acá? Mañana a las 9 de la mañana. Tienen pared.